Somos una sociedad en ese sentido un tanto necia, un tanto ciega, que porque a mí no me pasa, bueno, el tema no existe. Me parece que lo que intentamos, lo que intenta Acceso Ya y lo que intentamos desde aquí, desde el programa, es contarles que esto existe y que está en manos de todos, que empiece a ser de otra manera. Ya viene siendo de otra manera gracias a organizaciones como esta. Así que si quieren conocer más sobre Acceso Ya, desde ya que pueden entrar a la página web. Llegamos al final del programa y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los espero como siempre el próximo sábado a las 14 aquí en Frecuencia Cero. Chao, buena semana para todos. Auspició este programa. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. ¿Pensaste alguna vez en hacer publicidad? ¿Y si te dijera que podés hacer publicidad por el valor de un pleno mal tirado en la rula? Además de que multiplicamos tus ingresos, te cuidamos la salud. Frecuencia Cero, la rompe. Un vicio, pero que trae grandes beneficios. La Posta Capital, un pasito más en la comunicación barrial. 7 años fortaleciendo los lazos con la comunidad. La Posta Capital, un lugar donde la información y la cultura barrial tienen su espacio. Si pasó, sí, sí pasó, nosotros tenemos la Posta. Búscalo en entidades de bien público o en tu kiosco amigo. www.lapostacapital.com.ar. Bueno, ahora llama al 4682-7391. Línea directa con los anunciantes de Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo envío de este programa que lo hacemos hace rato allá, acá hace un tiempo, lo hicimos en otros lugares también, pero siempre intentando acercarles buena música, información, actualidad, arte, cultura y temas vinculados entre sí. 3 minutos pasaron de las 3 de la tarde, hacen unos cuantos grados, como 16 más o menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y así con este ritmo loco loco vamos a dar apertura a las noticias, ¿vamos, no? Sí, a las noticias. Dentro de las curiosidades que encontramos esta semana, por ejemplo, encontramos que en Alemania un colectivo hace todo su recorrido diario con un cadáver en un asiento, ¿no? El vehículo circuló por toda la ciudad e incluso cambió de conductor, pero ninguno se percató de que el cuerpo estaba ahí. A mí una vez me pasó, yo no es que estaba muerto ni mucho menos, ¿verdad? O por lo menos, sí podría aparentarlo, pero no estaba muerto. Que una vez me fui, salí de un boliche y me tomé un bondi para ir a mi casa y me desperté. O sea, como que me fui hasta la terminal y me encontré yendo como para el camino opuesto. Entonces ya habían pasado como 2 horas y media, estaba arriba del bondi, me quedé dormido. Es una proeza eso, haber vuelto. Claro, fui y volví. Decí que por suerte me bajé antes de que me tocara otra vez, digamos, la parada, ¿entendés? Sí, no. Igual te das cuenta cómo funciona la burocracia. El conductor que lo tenía primero dijo, no, esto ya no es mi turno. El otro, claro, que vino dijo, ese muerto ya estaba, yo no lo saco. Claro, pero bueno, dice que era un pasajero inusualmente callado, ¿no? Mirá cómo reactan en la bajada de noticias, es buenísimo. Estaba quieto en su asiento, donde permaneció hasta el final del recorrido, ni siquiera se inmutó cuando el colectivo se detuvo en la terminal para el cambio de chofer, lo cual suena bastante lógico. Claro, ¿no? Ahora que saben que está muerto, cualquiera hace chiste. No, claro, se inmutó, era callado. Claro, algo de eso debería haber levantado sospechas, pero en el trajín diario nadie se percató de que el hombre había muerto. Por eso la fiscalía de Magdeburgo, una localidad al este de Alemania, confirmó hoy que un colectivo urbano viajó todo el día, bueno, con un cadáver, qué sé yo. La verdad que no, lo que sí, lo que no pueden precisar es qué le pasó al tipo. Como obviamente lo primero que se presupone es un ataque al corazón, pero o tenía un viaje muy largo, no sé, no saben bien qué fue lo que sucedió. Sí, igual todas esas características de no, era un hombre muy callado, o sea, un sordo mudo que se quede durmiendo en el bondi y ya es potencialmente un muerto. Ya. Claro, es verdad, claro, se queda dormido y... Un cartelito, se pone un cartelito encima que diga, no estoy muerto, y se duerme. Claro, se duerme y ya está. Entre otras noticias que hemos visto esta semana, esperá que la encuentre porque esto está un poquito lento, acá está, me parece. Sí, dice que lo que faltaba, ahora apareció el brujo mayor y hace su pronóstico, ¿no? No existí, pulpo. Claro, dice un conocido adivino mexicano anticipó que Holanda será el campeón del mundial. Como en contraposición a lo que dijo este pulpo, que la verdad es que yo no le quería dar demasiado espacio a este pulpo, me parece una pelotudez, pero sí le doy espacio a esta nota que es muy interesante. Contate algo científicamente probado. Claro, lo del brujo es otro tema. Bueno, el tipo dice que... Es un popular adivino mexicano que desafió los pronósticos del pulpo Paul y anticipó que la selección holandesa será quien triunfe en el mundial. El pulpo dijo que ganaba España, ¿verdad? Sí, decime. Dos cosas. Primero dice, las cartas anuncian el triunfo de la naranja mecánica Holanda. Primero, la naranja mecánica no está jugando a nada. O sea, la naranja mecánica fue hace 40 años. Sí. Este equipo Holanda no se asemeja mucho, así que ya tiró como frase de cassette. Y dos, los resultados le daban Holanda desde enero. Me encanta esa gente. Ajá. Que dice, yo ya sabía, pero no lo jugó nunca. Claro, bueno. Habiendo tantas apuestas, todo. Entre otras cosas, este tipo dijo que él ya venía diciendo desde el principio de año que Holanda iba a ganar. Pero también dijo, por ejemplo, que Brasil llegaba a la final, por ejemplo. Cosa que no, bueno, que no sucedió. Estos son los detalles, siempre al pedo, ¿no? Jate, claro, bueno, sí, pero al final es lo que le da un poco de veracidad, ¿no? A sus dichos, ¿viste? Porque eso, no sé, en enero aseguró que la selección también, la selección mexicana, perdería en su partido inaugural. Lo cual es mentira, porque empató con Sudáfrica. Y también pronosticó que sería eliminada en octavos de final, pero lo cual es bastante lógico porque los mexicanos nunca pasan esa ronda, o sea que tampoco era que estaba apostando demasiado. Llegan a ser mundial al hilo en octavos de final. Así claro, por jugado. Eso, era como casi venía siguiendo la regla. Mirá cómo me están gozando del otro lado del vidrio. Pero bueno, otra de las cosas, la cual en un principio cuando leí el titular de la noticia me impactó un poco porque, aparte de pronosticar esto, el tipo pronosticó que antes de fin de año va a haber un golpe de Estado en Argentina. Pero viendo cómo todos los desaciertos que tiene este hombre, realmente pareciera que no debería preocuparme, a no ser que realmente esté un poco interiorizado en lo que pasa acá y me dio un poco de miedo. Si está ligado con otro brujo que tuvimos como López Rega, yo te diría que tenemos cuidado. Claro. Racing campeón, Juan. Hay que tener cuidado, pues brujo y cercano a la golpe de Estado, ya. Porque ya dice, claro, ya. Me tocó algo. Por lo menos hay algún precedente. Sí. Vamos a dar inicio entonces, así formalmente, al programa del día de hoy, siendo las 3 y 8 minutos. Vamos a empezar con. Mi productora me critica porque dice que pongo mucha música de esta gente, pero a mí me gusta. Sí, pero van a venir, no sé a cuántos productores estamos haciéndole publicidad, claro, encubierta. Pero que todavía, aparte, no nos dimos cuenta que no nos ponen guita. Esto es Learn to Fly de Foo Fighters. Sean bienvenidos a El Gran Pez. This one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of light. Looking for something to help me find out right. I'm looking for a complication. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Doce minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí abriendo casi el segundo bloque del programa del día de hoy, un equipo diezmado, como bien habrán escuchado, o no en realidad habrán escuchado, nuestro co-conductor original, Pablo Gentilini, está de vacaciones, el tipo se fue, y esperemos que esté disfrutando porque realmente le hacían bastante falta. Así que bueno, estaremos acompañados por Leonel, que está siempre aquí, y también por nuestros columnistas, pero antes de ir a la columna que continúa, que sigue, vamos a darle a la gente la posibilidad de que se comuniquen con nosotros. Por ejemplo, pueden hacerlo al 4635-7391 si quieren hablar con nosotros por teléfono. Si no, pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También estamos en Facebook, búsquennos como El Gran Pez, un logo muy lindo, así con unas letras EGP, violeta, rojo y no sé qué más, amarillo, muy fácil de encontrar. Y también pueden ver y escuchar todo lo que hacemos aquí en el blog del programa, que es egpradio.blogspot.com. Dicho todo esto, vamos derecho a la columna de teatro, ¿bien? Vamos ahí. Llegás tarde, con olor a cerveza y el suéter a medio poner. Negar todo pasó de moda. Ahora hay que actuar. Escúchalo a Gabriel Villalba para no quedar mirando a tu amor con cara de novela mexicana. Columna de teatro en El Gran Pez. Como bien decía la apertura, estamos aquí acompañados por quien es nuestro columnista de teatro, que mencionamos todos los programas igual, pero que hace rato que no estás acá. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me pega un poquito del faltazo también. Yo sigo el ejemplo del co-conductor. Claro, es que con una conducción así, que querés también. Claro, viste, que es así. El que cuando está un poquito arriba, los empleados se copian del jefe, se siempre. Entonces hay que hacer un buen ejemplo para que el resto sigamos. Sí, bueno, tampoco me voy a quedar solo igual, porque, bueno, no importa. La semana pasada faltó Leonel, me parece, la anterior, no sé, ahora Pablo. Tendría así que ser un elenco rotativo, ¿no? ¿Vos decís? Claro, una cosa medio... El tema es que eso siempre puede ser un peligro, porque por ahí nadie no se ponen de acuerdo, faltan todos el mismo día y después la estás remando solo como un campeón, pero... Y haces cual Mirta Legrand un grandes éxitos. Empiezas a poner columnitas exitosas del año y haces una... El problema es que no existen las columnas exitosas, ese es el tema, no tenemos con qué llenarlo. Ese es un problema. Pero bueno, Gaby, hoy viniste para hablar algo de unos premios así que se están a punto de entregar, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, ¿qué tiene que ver con la actividad teatral? Venimos hablando de espectáculos, de teatros, de gente muy interesante en el ámbito teatral, y hoy vamos a hablar un poquito de los premios ACE, ¿no? Uh-huh. Que son entregados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo, que es uno de los premios más serios en realidad con respecto al teatro, por los periodistas que lo conforman, su presidenta Nora Lafón, que es muy interesante también, sí. Y además porque es un premio que es muy remero, ¿no? Porque no tiene, guita, no es bancado por cosas privadas ni estatales, es como que se autofinancia de alguna manera, y hace 12 años más o menos que se están entregando estos premios, y la verdad que los teatreros le dan mucha bolilla a este premio en particular porque es de gente que sabe bastante del tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Cosa que por ahí no pasa con otros. Claro, ¿verdad? Sí, a veces es como una lotería o hay una cosa de amiguismo o de intereses personales, entonces hay determinada gente que va ganando por eso, ¿no? Por intereses personales o porque tal vez alguno de ellos invirtió en ese espectáculo, entonces es interesante que gane, claro, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, uno de mis directores y dramaturgos favoritos, que con el que estoy trabajando ahora en la obra Bésame Mucho, que es Javier Dolte, está nominado para varios premios de este ACE, por su obra, la que dirigió Un Dios Salvaje como director. La obra también está premiada, y además todos los actores que trabajan con él en general también siempre están nominados. Ajá. Por ejemplo, Fernán Mirás, Florencia Peña por Un Dios Salvaje, y María Oneto, y Héctor Díaz y Verónica Ginás por Caperucita, que es una obra también de Javier Dolte. Uh-huh. La verdad que Dolte es uno de los más premiados y los que viene haciendo un poco más de ruido últimamente en el ámbito teatral argentino. Y es por eso que queremos hablar con una de las personas que está muy ligada a Javier, que es Federico Busso. es actor, director, dramaturgo, cantante, bailarín, un poquito de todo. Sí. Creo que también barra el teatro cuando termina la función. Y la verdad es que él viene trabajando con Javier hace mucho y acaba de estrenar Vestuario, una obra de su autoría, que es uno de los protagonistas. Así que lo tenemos. Creo que está enganchado, ¿no, Federico? ¿Estás ahí, Fede? Sí. ¿Cómo estás, Estoy Fede? Estoy acá. Buenas tardes, Gaby te habla, Gaby muy bien. Salva. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, muy contento con el estreno. La verdad que tuvimos el estreno ayer y fue muy bien. Muy contento con esta experiencia, con trabajar. Yo la verdad que es la primera vez que trabajo como actor en una obra de Javier. Si bien ya lo conozco mucho y participé en muchos trabajos con él, pero como actor es la primera vez. Y bueno, es un grupo en realidad de también amigos que nos conocemos bastante, lo cual hace todo más fácil y más agradable. Estoy muy contento con la experiencia. Son en realidad dos obras que funcionan por sí independientemente, una es Vestuario de hombres y otra Vestuario de mujeres, y qué bueno que sería muy interesante que se puedan ver las dos, porque entre las dos como que se termina de armar algo de alguna manera, si bien viendo una uno ya puede ver el espectáculo y una obra en sí, cada una tiene su propia identidad. Bueno, nada, en principio estoy muy muy muy contento en poder meterme en esta maquinaria que implica también trabajar con muchos actores, como en el mismo caso de Bésame Mucho, que son un montón de actores, y bueno, la verdad que es una experiencia genial esta de poder armar una obra entre tantos actores y que salga un trabajo de mucha complicidad y de mucha efectividad. Vestuario de hombres, fundamentalmente, es una obra que habla un poco de qué pasa cuando uno... Con esto, bueno, en realidad es la previa y el después de un partido, ¿no? Entonces lo que uno ve es esta parte que uno generalmente no ve de los partidos, el atrás, como la cocina, digamos. Y bueno, eso es lo que la hace más interesante. Y después, ¿qué pasa con el hecho de ganar o de no ganar, ¿no? En el caso, no voy a decir si se gana o si no se gana en este caso, pero ¿qué hacemos con eso? Porque muchas veces no estamos preparados para ganar o no estamos preparados para perder. La obra un poco habla de todo eso, ¿no? De qué nos pasa con eso. Sí, y de un gran argentinismo, bueno, ¿no? Porque yo que tuve la posibilidad de ver un ensayo general esta semana antes del estreno, sorprende un poco el final, ¿no? Tiene como una violencia y una cosa muy argentina, llevada al extremo, ¿no? Pero que nos representa muy bien en ese caso. Sí. La verdad que ahí hay como, por decir, como una especie de golpe bajo en esto. Bueno, es verdad, como que habla mucho también de, en un punto de una mirada de cómo podemos ser en ciertos aspectos los argentinos. Así que, bueno, eso. Sí, la verdad que es un poco lo que decís. Y nada, en realidad muy feliz de esto, de poder también trabajar en una obra que tiene como el funcionamiento de la obra que estamos dirigiendo con Willy Prosiuk, ahí en el Teatro Unicentro, que Bésame Mucho, que también es un elenco grande, donde también es una seccional policial, donde también se ven todos los entreveros personales de los personajes, las conflictivas que hay. Y si bien no es que habla del argentinismo o de los argentinos en sí, bueno, es como es también tomar un grupo de con cierta particularidad y todo lo que tratan de hacer para sobresalir o para que les vaya bien, o para ser felices, qué sé yo, un poco el punto es eso. Y también es, la verdad que es una comedia apasionante. Yo estoy muy contento con los resultados de esta obra. La venimos haciendo ya desde el año pasado y la verdad que muy feliz, la verdad, bueno, vos sabés de eso. Hola, Federico, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sabés qué? Quiero preguntarte desde mi absoluta ignorancia, quizá te lo deben haber preguntado varias veces, pero vos siendo director y actor, ¿cuál es la diferencia cuando estás ocupando un rol y cuando estás ocupando el otro? ¿Te podés abstraer de una cosa o de otra? ¿O siempre como que en la misma persona conviven y en el laburo también? Y yo creo que en la misma persona conviven, pero la verdad es que cuando me toca actuar está muy bueno que te decís, bueno, me toca, me entrego y voy por el lado de lo que me van diciendo, y a mí me relaja mucho el poder esto entregarme y que alguien me diga, si lo haces de tal o cual manera, tenés que hacer esto acá tiene que pasarte esto, acá soy como muy... de tomar riesgo con eso y de ir por ese lugar, eso me apasiona mucho. Y el rol de director es un lugar que también es es increíble, yo no lo había experimentado tanto, lo estoy haciendo hace poco, esto de dirigir, y hay una parte que me tensiona menos en general, es como que, bueno, ya está, ya lo que te tiré al otro como actor, ya te lo tiré, ya te dije qué tenés que hacer, qué no hacer, después si lo haces o no, ya después te diré, no lo hiciste, pero soy como muy seguro en decir, en sentir qué es lo que quiero ver. Después que no pase, ya a veces no siento que fue por mi culpa, un poco me pasa eso. Entonces digo, bueno, lo charlo, se habla y después se comprueba que de nuevo esté bien. Y bueno, también he tenido la experiencia de poder hacer las dos cosas. Ahí es más conflictivo esto de poder, de una misma obra, como es el caso del animador, que es una obra que estoy haciendo ahora, que estamos mezclando, que mezclo dirección con actuación, y ahí es más complicado porque a veces te cuesta vos evaluarte vos, claro. Y ahí necesitas como una especie de supervisión, pero la verdad que a mí en el mundo del teatro me apasionan, me voy dando cuenta que me gustan todos los roles, así que estoy muy contento con eso, con haber encontrado algo que me gusta y que voy descubriendo otras cosas, y un poco, no sé si respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Fede, por ejemplo, en este universo sí. Doltiano, ¿no? Que se habla de método Dolte sí. En España, por ejemplo, en Barcelona, que hay una escuela, que hay un teatro. ¿Cómo es, además, abordar un texto como actor y otro como director, digamos? Porque si bien el método Dolte tiene muchas similitudes en sus textos, en sus formas, en la forma de contarlas, es como muy novedoso, ¿no es cierto? Y un poco Javier va como respetando esa forma que tiene de contarlas en todas sus obras. ¿Y cómo es abordar? Como actor, digamos, tomar el riesgo que vos decís, además, obviamente, apoyándote en Javier como gran director que es. ¿Y cómo es también tomar el riesgo de dirigir, ¿no? Un poco soltándole la mano a Javier y animarte a dirigir un Bésame Mucho, que además es un reestreno que la dirigió Javier en su momento. Sí. ¿Cómo son estos riesgos? Sí. Mm. Está buena la pregunta. Y bueno, en realidad, el método Dolte, él trabaja de una forma como, a ver, para que más o menos se entienda, es como trabaja muy desde lo emocional. No es que uno recurre a la memoria emotiva, qué sé yo, pero sí como que necesita que la cosa sea como una verdad que implica una verdad que es la verdad del teatro, que la verdad del teatro no es la misma que la verdad de la vida, uh-huh. Pero que busca como una conexión que es muy desde los sentidos. Yo no sé bien cómo explicarlo, pero sí claramente me doy cuenta cuándo está pasando, y me parece que eso es lo importante, darse cuenta cuándo pasa de eso que uno más o menos mamó o fue incorporando tomando clases con Javier. Entonces, de alguna manera, es como cuando ellos daban clases, cuando yo veía que daban clases con Alejandro Massi y Javier Dolte, que daban clases juntos, y yo tomaba clases con ellos, que en realidad vos te das cuenta, ahí, en ese momento, ahora está pasando. No sé qué es, pero a veces te perdés ese punto, se te pasó algo, se te pasó el tren, podría decirse de alguna manera, y ese quizás al riesgo que me refería antes. Entonces, de alguna manera, es algo que, bueno, hay que vivenciarlo. Por eso está bueno que si alguna vez existe la posibilidad, cuando él dé algún curso, que generalmente a lo mejor da uno al año o dos, ponele, y algún actor está interesado, está bueno ir y tomar, porque lo que sucede ahí es como que es algo que es como todo, bueno, lo tenés que experimentar. Uh-huh. Sin duda yo me atrae mucho esa manera de actuar y busco eso. Y después, a la hora de dirigir, y a la hora de dirigir Bésame Mucho, que es una obra que yo conozco mucho y que la vi mil veces y que, bueno, me gusta toda esa la maquinaria que tiene, y eso que sean tantos, me parece que una clave fundamental es encontrar el ritmo, porque Javier lo que busca siempre en las obras es esta cosa de interposiciones de textos y que hable, que es algo que pasa más o menos en la vida, que uno no es que yo estoy hablando ahora, pero al otro, mientras yo hablo, le está pasando algo, y entonces uno, otro puede intervenir, y un poco es eso, es como que se recrea como un mundo que quizás a lo mejor en un principio para el espectador le parece, uy, qué quilombo, qué lío, qué cuánta gente, cuánto hablamos, qué, ¿podés y de decir quilombo, empiezan Fede? A aparecer. Se puede decir quilombo, sí, quédate tranquilo, que quilombo se puede decir. Quilombo, sí, dije. Qué quilombo. Bueno, eso, un quilombo, como mucha, esta cosa de que se vea mucho todos mezclados y de repente empieza a contarse una historia, y entonces me parece que eso, que es que que yo de alguna manera fui captando su manera de dirigir. No creo que dirija igual, obviamente, pero hay algo que sé, que por eso justamente cuando yo a la hora de dirigir esta obra lo quise hacer con Willy Prosciuk, porque él había sido asistente en esta obra, y me parecía que al dirigir a tantos actores era como, bueno, una mirada más de alguien que estuvo tan cerca de la obra estaba bueno, y la verdad que empezamos a dirigir entre los dos y fue buenísimo, y me parece que era eso, que cómo abordar el poder dirigir a tantas personas y que se vea como algo vivo y que se pueda, en el momento que se necesite destacar cierta... como esto de poder llegar a hacer un silencio en algún momento, un silencio con ruido donde resalte algo que uno que es lo que el espectador debería captar. Uh-huh. El poder como una especie de música, ¿no? Cuando sigue como una base y de repente hay algo que salta porque es interesante para lo que se está contando, que es lo mismo que nos pasa ahora con vestuario. Está bien, estrenábamos y qué sé yo, pero obviamente ahora le vamos a ir encontrando también todas estas cosas. Es como que uno se empieza a poner como más cómplice, y esto es también algo de lo que habla mucho el método Olte, de la complicidad, de poder ser cómplice y poder ser cómplices en esto, en saber cuándo y por qué conviene callarse o no hacer tanto ruido para que salte otra cosa, y a la vez se siga viendo todo este espacio y todo este mundo, ya sea el mundo de los policías, en el caso de Bésame Mucho, o el mundo de vestuarios, ¿no? Perfecto. Estamos hablando con Federico Busso, decíamos actor y director. Perdóname, estamos ahí con un poquito cortos de tiempo, en realidad, pero antes de... Bueno. En realidad nos gustaría poder seguir hablando, inclusive alguna vez quizás puedas venir acá y hablar un poquito más extenso de estas cosas, porque... Me encantaría. En una nota telefónica por ahí quedan algunas cosas afuera, pero antes de cerrar, estaría bueno que dijeras qué es lo que estás haciendo y dónde la gente puede verte o ver a tus dirigidos, digamos. Está bien, bueno, estoy haciendo Bésame Mucho en el Teatro Uniclub, que es Guardavieja 3360, los domingos a las 19 horas. Después estoy haciendo Vestuarios en el Espacio Callejón, que es Humahuaca 3759, los viernes a las 21 horas y los sábados a las 23 horas. Y después la otra obra que estoy haciendo es El Animador, que es en el Teatro Vera, Vera se llama el teatro, que es en la calle Vera 108, que ahí dirijo y actúo con tres actores más y directores, y estoy los sábados a las 20:30. Estás a full, tenés más fechas que... A full, sí. tengo tres obras, está buenísimo, porque bueno, en realidad ahora se incorpora Vestuarios, que es esta nueva obra que va dos veces por semana, y eso es lo más lindo que me puede pasar también, que poder hacer una obra dos veces por semana, porque la verdad que una vez por semana extrañás, pero bueno, el off es un poco así y hay que bancarse eso, y la verdad que de una semana a la otra es como necesario llegar antes al teatro, entrar en clima, porque si no pasa mucho el tiempo. Entonces esto de tener una obra dos veces por semana me pone muy contento, porque supongo que hoy que tengo función y ya tuve ayer, ya está como uno más centrado en calor de alguna manera. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos entonces la comunicación, bueno, y estaremos en contacto para esto o nuevos proyectos. Dale, un placer, gracias. Dale, un abrazo, hasta luego. Era Federico Busso, entonces, que se comunicaba con nosotros. Vamos, Gaby, antes de cerrar, porque me están ya corriendo con la tanda y con todas las cosas, las caras son bastante... Vemos ahí a la produ. Sí, contame así antes de cerrar, ¿qué es lo que diferencia? Porque, por ejemplo, yo conozco a gente también que estudia actuación o que actúa, uh-huh, o que labura, más allá de conocerte a vos, y cada vez que le hablo de Javier o que digo que promocionamos una obra de él y qué sé yo, siempre me lo destacan de una forma particular. Ahora, ¿qué es lo que te diferencia a vos siendo actor que te dirija un tipo como él? ¿O qué es lo que lo hace a él diferente, digamos, en este caso? Yo creo que particularmente tomó un camino muy interesante, que es esto de meterse con la dramaturgia a partir de sus experiencias personales y de lo que él quiere lograr con el teatro. Creo que hay como una verdad absoluta que él maneja, en donde a los personajes les pasa algo más allá de decir un lindo texto. Uh-huh. Digamos, hay obras, no quiero meterme con ningún autor en particular, pero que vos ves y que sí, es lindo el texto, es interesante, uno queda con el recuerdo, pero emocionalmente como espectador no le pasa nada. Digamos, vos como espectador, cuando ves una obra de Javier Dolte, te vas como revolucionado, con muchas preguntas y con mucha movilización interna, digamos. Que si bien a veces no entendés muy bien lo que está pasando en escena, por esto que contaba un poco Fede, sí. Pero sabes que algo te provocó, digamos. Vos te vas con muchas preguntas y lo más probable es que quieras volver a ver otra obra de Dolte, o la misma varias veces, porque claro. no te queda del todo claro qué es lo que sucede, pero sí sabes que te vas movilizado de ese teatro. Que algo pasa, si no funciona. Sí. Y lo importante es que los personajes tienen muchos vínculos y que emocionalmente les pasan muchas cosas. Eso es lo más interesante del teatro de Dolte, digamos. Bueno. Y él como director que te lleva por ese buen camino, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, hiper recomendable entonces todo esto que hemos hablado. Uh-huh. Te agradecemos entonces porque hayas venido hoy. Esperemos que sea tu visita un poco más frecuente, ¿no? Que últimamente. Ojalá. Y dejamos entradas de Bésame Mucho hoy nuevamente. Nuevamente, para mañana. Exactamente. Uh-huh. Después, yo no dije hoy la obra de arte, ahora que estoy pensando. Así que, pero no lo voy a decir ahora porque casi que me están golpeando. Pero bueno, después recordamos eso. Ahora nos vamos a ir a una tanda directamente y seguimos con mucho más de este bendito programa, ¿no? Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. Frecuencia cero, 92.5. La rompe. El gran pez. Comenzamos la segunda media hora de esta primera hora, así medio sorprendido. Sí, casi, la verdad es como si me hubieran robado el celular en dividido. Ah, si me lo robaron. ¿Qué onda eso? Estaba muy entretenido cantando un tema nuevo. Dije, qué groso dividido. Hiciste llamar a alguien para que hacérselo escuchar y. Claro. Y fuiste. Lo habrá hecho otro, eso por lo menos. Claro, por nombre de tu teléfono. Llamó a Movistar, tenía gratis. Pará, vamos a decir ahora sí la obra de arte, porque si no me voy a olvidar. Y no da para el viernes. En realidad esto lo eligió nuestra productora, que así nos critica los temas de Foo Fighters que ponemos y eso, pero escribe, elige estas frases, ¿no? Para darte, vos decime después qué te parece, Lionel, si puedes sacar alguna conclusión de esto. Dígame. Lo que tienen que saber, por supuesto, es quién es la que escribió, en este caso una mujer, que escribió esta frase que dice algo así como: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchas se hacen ricos con el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temer a equivocarse, que su sociedad está condenada. Esto lo escribió una mujer, y usted debe saber en realidad quién es la autora de esto. Después calculo que lo pondremos en algunos lugares como para que puedan tener una referencia más inmediata. Y para hacerse la creo desde lo que dijo Gaby hace un rato, un par de entradas para la obra Bésame Mucho de Javier Dolte, protagonizada por nuestro columnista de teatro Gabriel Villalba. La obra se hace en el Uniteatro Guardadeja 3360 los domingos a partir de las 19 horas. Así que entonces, como decía, quien sepa, quien haya escrito esta frase, se hace acreedor de este par de entradas. O quien googlee más rápido. También, pero como no como la leí bastante mal y no está puesta en ningún lado, probablemente no tengan tiempo a hacerlo todavía. Así no, siempre existe Santiago Burgos. Siempre puede ser él el ganador de eso. Bueno, ahora sí, contame un poco de qué vas a hablar vos. Yo voy a hablar, quizás por última vez, de este mundial que se nos termina. Sí, que se termine ya está. Termina, yo a veces me olvido, ya se sigue jugando. Sí, estamos viendo el partido. Está jugando Uruguay-Alemania. No parece mundial porque están jugando en la cancha de Victoriano Arenas, te quiero contar. ¿Qué es eso? Sí. Hay un potrero. Sí. Quieren volver a la época donde el fútbol era amateur. Claro. Se juega en una cancha de mierda que es impresentable. Sí, es verdad. Un desgarro, pide que hizo tirar un taco, se desgarró. Malísimo. Sí, bueno, pero... Gol. Casi gol de Alemania, mirá. Recibió un tiro libre de Forlán que pasó ahí al toque. Como saltar al potrero, ¿eh? Bueno, pero bueno, sí, contame un poco entonces de qué va esto. Ya para ir cerrando, la semana que viene vamos a ver qué haces. por ahí comento al pasar quién salió campeón y cosas así. Bueno, es una final de vírgenes, para aclarar. ¿Vírgenes? Claro, dos vírgenes que nunca se consagraron campeón del mundo. Ajá. Alguno de los dos va a perder. Lamentablemente se va a integrar al grupo de los ocho, va a ser el octavo. Bueno, además los dos tienen una gran fama ganada de tener un problemita en los momentos decisivos. ¿Viste? Como hay gente que si es el momento decisivo y dice, ah, esta es la mía. Sí. Gente que dice, ay, cómo me encantaría cederle el protagonismo a otro. Ajá. Bueno, ante la falta de sangre en los momentos decisivos, Holanda, que ya ha perdido dos finales, que ha dado sobradas muestras, buscó apoyo en hinchas de equipos ya campeones para sacar un poco de fuerza ganadora. Tal es el caso de que tiene a Máxima Serregueta, la holando-argentina, sí, como la vaca, justamente. La princesa nacida en Argentina, en realidad. Sí. Muy patriota, gritando los goles holandeses. Sí, sí, todo, sí, la vi. Y casi tan patriota como el padre, que por ayudar a la patria colaboró en la dictadura, pero bueno, ¿se acuerdan que no lo dejaron ni al casamiento porque cómo se va a relacionar la realeza con dictadura? No. Sería un pecado. Y en España, hablando de reina de la euforia, sobre todo después de que el Pulpo dijera que iba a salir campeón del mundo. Uh-huh. Esto no tendría mucho sentido si no fuera porque España lo gobierna un bicho más raro aún. Un socialista, claro, que hace ajustes y despide. Bueno, no es tan raro. Pero sí, hay muchos socialistas ahora que están acá en Argentina hablando casi de lo mismo, te diría. Recortando salarios estatales, subiendo la edad de jubilación. No es tan raro, pero bueno. Una frase que me gustó de Zapatero que dijo una vez: yo nunca voy a ser de centro. Por eso pasó de izquierda a derecha. Directamente. De una. Porque no le van, a nadie no le van los tibios. Los socialdemócratas para él no. Claro. Otro tema. España, justamente una de las características más fácilmente detectables que tiene, es la tenencia del balón y conservarlo pese a la presencia del rival. Sí. Exactamente. Todo lo contrario a sus islas y colonias, que las ha ido perdiendo todas ante más mínima presión. Todo. Estados Unidos le dijo, dame Cuba. Bueno. Es raro, ha tenido la capacidad de colonizar todo y de golpe se quedó sin nada. Y nada. Incluso lo que hoy es Holanda, alguna vez perteneció al Reino de España. Sí. Esto quién lo sabe. ¿Eh? Wikipedia. Busquen acá, en Wikipedia. No, acá traemos una data interesantísima. Esto me lo contaste ayer anoche y casi no pude dormir. Sí, exactamente. Yo también me sorprendí, estaba choqueado. El tema es, estuvo perteneciente al Reino Español, pero no estuvo Holanda tanto tiempo perteneciendo a España como para que lo llamen sudacas o ciudadanos de segunda. Claro. No, a los holandeses no le dicen ciudadanos de segunda, porque no fueron tanto tiempo colonia de ellos. Y aparte como que todavía quedan, están ahí pegados a todo lo que corresponde a Europa y demás, entonces... Claro. Para ahí si hubiera estado más tiempo perteneciendo ya les diría nada. O sí, o por lo menos hubiese algo, no sé, un río que lo separe, no sé, ¿entendés? Ya está, sería otra cosa. Pero si hubieran estado más tiempo juntos, por ahí pasaría lo mismo. Claro. Holanda hubiera albergado a los españoles en la guerra y después los españoles le pondrían trabas para que entren. Sí. No pasando nada. Marchena, sí, un defensor español, esto me encantó, dice que España merece ganar el título porque el fútbol les debe una. O sea, si aplicamos ese concepto a Repsol, Aerolíneas y demás, ¿cuántas nos debe España? Sí. Nada más. ¿Y cuánto España le debe al fútbol también? Porque hace España, rato, bueno, que no viene haciendo nada. ¿Qué le debe el fútbol a España si empezó a jugar bien hace 2 años? Sí, no, es verdad. ¿Qué le debe el fútbol a España? Por eso te digo, España le debe al fútbol. Sí, la verdad, estuviste jugando 60 años para nada. El pronóstico meteorológico a lo largo del partido, ajá, te lo voy a dar porque está completísimo. Sí. Mejora lentamente las condiciones de la región, se registra un descenso de temperatura, sobre todo en los pectorales, el área pectoral. Españoles y holandeses, habituados igualmente a esto de jugar con el pechito frío. Sí. Se prevé que alguno se congele menos y logre desvirgarse, lo cual irradiará algo de calor en el estadio, pero muy poco. Pero muy poco. No, en comparación de lo otro no termina siendo nada. Claro, y ahora que están jugando Uruguay y Alemania, para ver si me perdí un gol, no, me perdí. No. Por el tercer puesto, los alemanes ya están repuestos del enema aplicado por España. Sí. Y recurren a las cábalas. Como ante Argentina, aducen que los uruguayos son sucios, manieros, tramposos, como dijo Jan Saiga, el alemán. Y además dijo que lo más limpio que tiene Uruguay son las papeleras, a modo de crítica y a modo de reafirmar su condición de garca primer mundista que defiende las multinacionales. Dijo, no, Bosnia is great. Claro. Enterprise. Los alemanes, ya casi habituados a perder en semifinales sin conformarse con el premio Cebollita, el tercer puesto, evalúan la posibilidad de evitar enfrentar a Argentina en los próximos mundiales, ya que aparentemente son molleta. Sí. Y dice, mira lo que pasó con Messi. Claro. Balón de oro, juega para Argentina, pack. Y es un buen motivo para evitarnos en el futuro. Sí. Y sí, cada vez que alguien nos elimina, no termina siendo campeón del mundo. Bueno, te quiero contar. Tenemos una tela maldición que cae. Bueno, no está mal igual. Y eso que no va Menem a la cancha, imagínate. Sí, bueno, van otros igual, que aparentemente no. Sí, Jordano, la verdad. Que... Sí. No sé quién es mejor representante. Uruguay, por su parte, respira. Bueno, ¿para qué querés que...? ¿El atentado? ¿Hay una amenaza? Pero sí, así, hombre. Uruguay, por su parte, respira a pesar de la caída con Holanda. Pese a que fue un duro golpe, Sí. Tiene la diferencia de Uruguay con otros países. Veo que hay muchos países que si ganan el mundial se ponen bolas tal, ¿viste? Que están todas las. Sí, sí, sí. Y si no ganan el mundial, como la paraguaya, esta, la Larisa Riquelme, se ponen en pelota de igual. Cualquier manera. Los uruguayos estaban un poco mal porque la única permitió en Uruguay ponerse en bola fue China Zorrilla. Claro. Entonces dijeron, bueno, no importa, si perdemos, no importa. Si perdemos, no, está bien igual. Ganamos el tercer puesto. No estamos para tanto. Y bueno, dijeron, claro. Como que viste que no se pusieron tan mal los uruguayos cuando perdieron. Dijo, bueno, claro. O sea, está bien. Está bien, sí, sí, sí. Estamos vale. Para otras cosas. No esperaban tanto tampoco. Va, está bien, ya está. ¿Cómo lo ves a este partido? Ganaremos en Bosnia. No sé tampoco. El partido lo veo muy parejo, para mí que se define el que haga más goles gana. Bien, es un buen pronóstico. Sí, sí, sí. Mira, con esto superé la media del 70% del periodismo nacional. Ah, sí. Deportivo, por lo menos. Claro, claro. Exactamente. ¿Eso es todo por hoy? Sí, la verdad, si querés te digo cómo sale el partido de Uruguay Alemania, pero le restaría atractivo a los oyentes para. Claro, porque ya no tendrían que apagar el tiro y hacer otra cosa directamente, ¿verdad? 2-1 gana Uruguay. ¿2-1 gana Uruguay? Sí. Bien, bueno. En un rato igual vamos a poder confirmar esto o no. Y va, y te voy a dar un dato preciso, va a entrar Abreu. Va a entrar, no va a hacer nada. Vos esperás que te quede acá tu gol. Bueno. Va a entrar, no va a hacer nada. Contame una cosita, ¿qué vas a hacer a partir de la semana que viene? A partir de la semana que viene tengo una sección sorpresa, ¿eh? Ajá. Tan sorpresa que me sorprenderá a mí mismo. Sí, sí. Me golpeará por la espalda y me dirá, a ver qué le puedes robar a algún programa durante la semana. Bien. Voy a prometer una sección innovadora y revolucionaria, como el programa de Mauro Viale, ese que era realidad virtual. ¿Vinculado al deporte también o no? No, no, porque yo tengo que mostrar otras aristas. Bien. Vamos a dejarlo ahí mejor y nos vamos a ir de acá a escuchar una canción que no tengo. Ah, sí tengo acá. Es la que sigue según correspondía, ¿verdad? The Killers, entonces, All These Things That I've Done. Y así, nada, escuchen, muy lindo, disfruten y nos vemos en un rato, ¿eh? When there's nowhere else to run, is there room for one more sun? One more sun. I got sober, I'm not a soldier. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Fuiste a Europa. La Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los tanos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte. En El Gran Pez. A 0 gana Alemania y ya se empieza a complicar el pronóstico que hiciste, flaco. 2-1 Uruguay. Por eso, bueno, está difícil. Está difícil. El 1 de Alemania ya lo acerté. Claro, el 1 ya está, no pueden hacer más. Igual no sé qué pasó. No importa. De todas formas, esto corresponde a... Cerrate la puertita ahí, ¿qué te parece? Bueno, dale. Ahí va, muy bien. Este espacio corresponde a lo que tiene que ver con el arte y lo que tiene que ver con... Luciana Salis, que es la productora de este programa, la coordinadora de aire en realidad, y también la que está a cargo de esta columna. Le encanta que le digan Luciana, aparte. Me fascina que me digan Luciana, nombre completo. Pero no entiendo por qué te jodes. Porque yo te explico, cuando yo era chiquita, mi vieja... Hace un montón de tiempo. Hace un montón, montonazo. Sí. Mi vieja, cuando quería así como retarme, me pegaba el grito, Luciana. ¿Entendés? Y ahora mi jefe, cuando quiere romperme las pelotas, con perdón de la expresión... Un saludo a él, que está escuchando. Sí, un saludo a mi jefe. También me pega el grito de, Luciana. Así como muy fuerte. Yo también, fuerte. Cuando me enojo, también te grito acá. Luciana. Que vos merites o no merites. No me amedrenta, mirá. Es como al aire, quieren cambiar las cosas, ¿no? Mirá, la que tiene allá el poder, ¿sabés que soy yo? No. Eso lo podemos discutir en otro momento, si querés, aunque casi que no tendría posibilidad de discusión. ¿No? ¿Vos decís? No, creo que no. ¿Puedes contarme un poco qué viniste a hacer acá? Te cuento que ir el espacio este, ¿no? Que es acá, mío, porque este es mío, el tuyo es... Pero no importa. Bien, vine acá a usurparte tu espacio, que en este momento va a ser mi espacio, para hablar un poquito sobre arte. Bien. Sí, pintura, escultura... Lo último que estuviste hablando, ¿qué fue? El barroco. Bien, y ahora seguimos con... El rococó. Bien. Qué bien. Palabra redundante. Sí. Rococó. Bastante fea, no me gusta. Sí, no, a mí tampoco. Y en general el arte rococó... Tampoco es de mi agrado del todo. ¿Con qué época tiene que ver esto? Esto tiene que ver, estamos en 1730, más o menos arrancamos. Uh-huh. Francia, burguesía pleno. No queremos más a Dios, no queremos más a la religión. Ahora, y queremos ahora es al todo hombre lo contrario. Por el hombre. Ahora es todo lo contrario. Sí, bueno, sabemos que la religión es algo que sobrevivió a todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Pero hubo momentos en que fue más importante, momentos en que fue menos importante. Y acá, al hombre le importa el hombre. Uh-huh. O sea, no me importa más la religión. No me molestes más, no me lo traigas más a Dios porque no lo quiero ver más. Bien. Quiero estar yo y ser protagonista. El barroco tuvo bastante de eso, pero todavía teníamos toda la parte de España y de Italia que querían tener todavía la iglesia como algo muy presente. El rococó nace en Francia. Francia había quedado medio rezagada, no tuvo tanto de barroco porque venía de un gótico muy fuerte, uh-huh. No así en Italia y en España, que medio lo pasó por encima y se fue al Renacimiento y después se fue al barroco. España venía más rezagada y arremete con todo con el rococó. ¿Qué hace el rococó? A ver. Toma mucho de lo barroco, pero lo transforma, ¿sí? ¿En qué sentido toma de lo barroco? Lo que veníamos diciendo recién. Adiós a la iglesia y adiós. Hola al hombre por el hombre. Cambia el concepto, digamos. Exactamente. El punto de visión. Exactamente. Cambia el punto de visión, pero deja de gustarle al hombre la parte sombría. Ajá. ¿Sí? El barroco lo que tenía era mucho claroscuro, la escuela holandesa, todo muy pesado, las sombras. Acordémonos del cuadro de Velázquez que nombramos la vez pasada, que estaba Velázquez pintando y estaba como muy oscuro el ambiente. Bueno, acá es todo lo contrario. Ajá. El barroco elige colores suaves, muy pasteles, muy pastelazo, amarillitos, celestitas, rosados. Y se vuelve muy superficial, ¿sí? Va muy a lo banal. Y empieza a gustarle la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la burguesía empieza a gustarle la fiesta. Ajá. ¿De qué fiesta estamos hablando? De todo tipo. Por supuesto, aclaremos que había muchas cosas que no se decían y sí se hacían, ¿no? Como ahora. Por supuesto. Pero ahora se dicen un poco más. Ahora no está tan mal visto que de repente una mujer sea el centro de la fiesta. Ajá. Te voy a algo muy, muy básico. Sí, sí, muy simple. Muy simple. Sí. Bueno, en el barroco empieza a resurgir la mujer. Y empieza a resurgir como organizadora de estos eventos que querían llevar a... Perdón, no en el barro, con el rococó, me pifié. Claro. Empieza a surgir como... Empieza a animarse a organizar estos eventos, estas fiestas opulentas que hacían. Era todo con mucha riqueza, mucho lujo y muy banales, muy superficiales. Y lo que genera es que todos los artistas que hasta ese momento estaban contratados por la iglesia o por los monarcas empiecen a tener otros clientes más cercanos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque son invitados a esas fiestas. Tener un artista en una fiesta era un lujo. Claro. Entonces, las mujeres que organizaban estas fiestas se peleaban por tener estos artistas. Ellos iban y conseguían muchos más clientes. Entonces, la relación cliente-artista empieza a ser mucho más estrecha, uh-huh, y se empiezan a ver otras cosas. Se ven muchísimos, por ejemplo, picnics, ¿sí? mucha comida sobre el pasto con sus mantelitos, mucha, como decíamos, mucha fiesta, pero mucha fiesta con comediantes, con unos vestidos muy grandes, mucho disfraz, mucha fiesta de disfraces también, pero siempre manteniendo este toque de suavidad en los colores, sí, muy curvilíneo, muy tranquilo, o sea, no era grotesco. ¿Sí? Cuando íbamos terminando el Renacimiento, en la parte del Cinquecento, aparece el manierismo, no sé si se acuerdan, sí, que se había ido al lado de estudiar un poco más los colores y se había vuelto todo mucho más grotesco. Con el barroco eso se vuelve más oscuro. Bueno, esto es todo lo contrario, ¿sí? Tiene mucha claridad. Hay que aclarar que rococó no hay mucho ni arquitectura, ajá, ni escultura tipo monumental. ¿Por qué? Porque eso... No, veo acá que la gente está festejando, sí. Siga. Después comentaremos. Bueno, sí, lo contamos. Como te decía, no había mucha escultura monumental ni mucha arquitectura así muy opulenta. ¿Por qué? Porque eso no reflejaba al hombre, ajá, en sí mismo. Antes teníamos esas fuentes gigantescas con los santos o con los querubines. Claro, claro. Y eso no refleja al hombre. El hombre quiere verse... Entonces, es pintura. Es mucha pintura, mucha porcelana, y mucho mobiliario. Arranca lo que es el diseño del mobiliario en sí. Hay mucho mobiliario rococó. Uh-huh. Son muebles bastante trabajados, con mucha decoración. La decoración en general rococó, en eso sí se parece mucho al barroco. Claro. Es bastante pesada, todo muy bruñido, mucha figurita, ajá, pero siempre con colores muy tranquilos. Claro. ¿Sí? Rosaditos, celestitos, amarillos. Es una gama que... mantuvieron en todas las cosas. Bien. Tenemos un pintor rococó que fue muy importante, que es Jean Watteau. Yo no sé francés, así que, ajá, no se los puedo decir exactamente cómo se llama, cómo se pronuncia, pero él refleja exactamente lo que fue, ¿no? Tenemos dos pinturas de él importantísimas, que son El juego del amor y... Yo lo traduzco como Los placeres de la pelota. Se llama The, ajá, Pleasures of the Ball. Ajá. Y ¿sí? Ponele. Y así te literalmente. Muestra, exactamente. Y te muestra un juego de fútbol. Ajá. En realidad no sabemos si era fútbol, porque claro, en esa época no sé si se jugaba exactamente como hoy, no creo. Pero es un juego de pelota. ¿Cuándo antes se había representado algo tan banal y tan cotidiano? Nunca. Aparecen las cortesanas en las figuras, las prostitutas. Sí. Que antes era, Dios me libre, por favor, ¿cómo voy a hacer eso? Y se ve muchísimo el tema romántico. Uh-huh. Sí, las parejas haciéndose mimitos, arrumacos, por ahí a orillas de un lago, de un arroyo. Todas cosas que antes no importaban. Claro. ¿Sí? Que básicamente si no estaba un ángel, un santo o algo por el estilo, no estaba. No formaba parte de la época ni del arte de esa época. Exactamente. Digamos. Se lo llamó de forma bastante peyorativa el rococó. La palabra rococó viene de una conjunción de la palabra roca o roquel, en francés, uh-huh, nuevamente, que no te lo sé pronunciar, y coquil, que es la concha marina. ¿Por qué? Porque, ajá, al principio las obras mostraban mucho la vida subacuática, las conchas, las algas, todas esas cosas, sí, que en realidad todo lo que eran los filósofos los veían como cosas muy superficiales. Por eso el término en realidad es muy peyorativo en sí. Pero bueno, refleja muchísimo lo que era la sociedad de ese momento. La sociedad era totalmente superficial. La burguesía lo que le importaba era mostrarse... Y era, yo soy importante, lo único que importa es el hombre, uh-huh, y nada más. Sí, sí. Como te decía, todo lo exclusivo al ser el hombre, y qué sé yo, se refleja en el mobiliario, en la decoración, en el diseño, en la producción de objetos, todo esto dejando un poquito de lado a la escultura. No te conté de qué momento a qué momento va el rococó. Hablaste del 1730. Exacto. ¿Y hasta dónde va? Y en 1760 empezó el declive, terminó de hacerse, digamos, en Francia por allá por 1770, duró muy poco para lo que venían durando todos los periodos. Pero en España y en Italia fue como que todavía, hasta la segunda etapa del neoclasicismo, que es lo que vamos a contar la próxima, hasta esa parte en Italia y en España siguió yendo más o menos, perduró un poquito más. En Francia ya no, ya los neoclásicos ya le estaban tirando mucha bronca, esto es muy superficial, no nos gusta, no nos interesa, queremos que se refleje lo que realmente importa y no una pareja tocándose a la orilla de un río. ¿Qué hay en Buenos Aires que se pueda ver al respecto de esto? En Buenos Aires tenemos algo importantísimo nuestro, ¿sí? Que es la Catedral de Buenos Aires. Mirá qué paradoja aparte, y nada ¿no? nada menos, digo, en esta época no se elevaba la figura de la iglesia en nada y acá la catedral es el símbolo del barroco, del rococó, perdón. Del rococó. No la fachada, la fachada es neoclásica, que no refleja tanto el rococó, pero sí el interior, porque la fachada se reconstruyó más tarde, pero sí el interior es rococó a pleno, está bueno que lo vayan a visitar, se puede entrar, hay visitas guiadas y gratuitas, y está en Rivadavia y San Martín, frente a Plaza de Mayo, como todos sabemos, ahí nomás de la Casa Rosada, claro, y de el cabildo, todo lo demás, del cabildo y todo lo demás. Sí. Y está bueno, es re interesante y aparte eso sí que es uno de los edificios muy importantes nuestros y con mucha historia. Uh-huh. Descansan los cuerpos de muchos de nuestros próceres ahí adentro, así que está bueno que la visiten, es importante. Y lo último que te tiro, allá por 1820 y 1870... Perdón, entre 1820 y 1870, como todo vuelve, diría mi madre, el mundo es redondo y todo se repite, resurge el rococó de la mano de Delacroix. Delacroix fue un pintor que para aquella época hizo bastante mella, y se vuelven las cosas que en ese momento habían sido tan caras y tan lujosas, se venden como cosas de segunda mano. O sea, como se depreciaron totalmente. Claro, devaluaron grosso. Exactamente. Y todo lo que todos podemos ver que sea bien rococó, como para que lo reconozcan, la típica estatuita de porcelana que tenían las abuelas, de los tipitos vestidos, los señores vestidos con esas ropas así, los bombachudos y las polleras grandotas de las mujeres, bueno, todas rosaditas, amarillitas, eso es bien rococó. Ahí nace el rococó, exactamente. Perfecto, bueno. Te agradecemos por tu participación, por habernos traído toda esta información. Llamaron de la Alianza Francesa, están por iniciarnos un juicio acá por el programa. Por la pronunciación. Sí, sí, pero no sé. Bueno, después vemos si hay algún abogado que se haga cargo de esto. Por lo pronto, dale. Gracias Lu. Por favor. Vamos a irnos directamente a una tanda y después volvemos con la segunda hora ya del programa del día de hoy. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... Yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. When I'm singing. gran pez. Doce minutos pasaron de las 4 de la tarde y un poquito atrasados estamos con algunas cosas, pero está todo bien de cualquier manera. Antes de continuar con lo que tenemos, podríamos decirle a la gente que pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar para hablar de lo que ya hemos hablado o de lo que va a venir. También pueden llamarnos al 4635-7391, ubicarnos en el Facebook, que es simplemente El Gran Pez. Bueno, hay varias cosas. Después estará todo esto también colgado en el blog del programa, que es gpradio.blogspot.com. Pero ahora, hacemos la obra de arte ahora también. Bueno, vale. Brevemente, porque no lo colgué todavía. Estoy así como falta de producción acá, viejo. No puedo colgarlo en el Facebook, voy a intentar hacerlo, pero lo que tienen que saber es quién escribió la siguiente frase para hacerse acreedores de un par de entradas para la obra de arte Bésame Mucho, de Javier Dolte, que se hace en el Uniteatro Guardia Vieja 3360, los domingos a partir de las 19 horas. La frase dice algo así como: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. Esta obra de arte la eligió nuestra productora, ahora al aire con nosotros también. Así que quien sepa quién escribió esto puede escribirnos a las vías de comunicación anteriormente mencionadas. Todo esto, y lo hago tan rápido, porque estamos comunicados con alguien que fue protagonista en esta semana de una entrevista que leímos del diario Página 12, que habla, el título dice: Historia geopolítica de la píldora. En realidad la píldora se refiere a lo que es el método anticonceptivo, que imagino más efectivo. Pero bueno, lo calculo que lo consultaremos todo este tipo de cosas con ella. Su nombre es Karina Felitti, es historiadora perteneciente al CONICET. Según tengo entendido, también ha elaborado su tesis con este tema, y es por eso que nos interesa hablar con ella. Hola, Karina, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. Te escucho muy bajo, así que lo que más puedas hablar, bueno, no voy a escuchar lo que me preguntas. El operador va a estar ahí corrigiendo el audio para que puedas estar cómoda. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos este día. Realmente nos interesó la nota que leímos en el diario y nos pareció interesante, sobre todo porque son temáticas que están rondando siempre, sobre todo en la actualidad, me imagino, y por ahí no se le presta particular importancia. Y según tengo entendido, ahora se están por cumplir los 50 años, ¿no?, de la invención de la píldora anticonceptiva, ¿es verdad esto? Sí, en mayo, digamos, fue cuando salió al mercado por primera vez y en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó a difundirse al resto de los países y muy rápidamente llegó a la Argentina. En un principio, el método o la pastilla, la píldora esta, fue hecha ¿con qué fines? Mira, hubo como una concatenación de intereses y de actores, porque por un lado, digamos, en la década del 60 se empezaba a hablar del problema de la explosión demográfica y que éramos demasiados habitantes en el mundo, o sea, no se planteaba la cuestión de la distribución de los recursos, sino, digamos, de la escasez de los recursos, sin pensarnos en las desigualdades sociales. Entonces la solución que se planteó desde los países del primer mundo fue limitar los nacimientos en los países del tercer mundo. Entonces había mucho interés político en lograr una baja de la natalidad en África, digamos, en América Latina. También desde hacía ya varias décadas el movimiento feminista estaba reclamando un método de anticoncepción propio para las mujeres. Entonces, por un lado, hubo intervención del activismo feminista en este descubrimiento, y también de los estados que patrocinaron estas investigaciones, ¿no?, de los países del primer mundo. Uh-huh. Karina, ¿por qué crees que esto surge en esta época? Porque si nos remitimos a Malthus, por ejemplo, esas ideas como que venían de mucho tiempo atrás. Claro, de hecho en los años 60 se habla de un neo-malthusianismo, ¿no? Porque sea, de la diferencia, vamos a compensar en el siglo XVIII, es que ya no se está pensando en que va a haber una peste que regule la población y que establezca de nuevo un equilibrio entre recursos y habitantes, sino en algún método que permita que las parejas planifiquen su familia. Y que esto tiene que ver también con una nueva concepción de familia que hace que los padres traten de tener menos hijos para poder atenderlos mejor o para poder darles una mejor educación o, digamos, o más afecto, ¿no? O sea, también hay un cambio en lo que son los roles de padres y madres y la relación que se establece con los hijos. Entonces es un proceso donde intervienen muchos factores, ¿no? De hecho, se habla de planificación familiar más que de anticoncepción, ¿no? Hoy por hoy los métodos anticonceptivos están más disociados de la familia. Uno puede utilizar un método anticonceptivo sin estar casado, o sin tener una pareja estable. Claro. En ese momento se promociona como un método de planificación de las familias. Y de hecho la píldora fue muy usada al principio por mujeres casadas, más que por mujeres solteras que querían tener una sexualidad más segura o más libre. Claro, claro. Sí, Leonel. Sí, vos estás hablando justamente recién de la familia numerosa. Es curioso porque es como una coincidencia entre la izquierda y la derecha que se plantea, porque supuestamente claro, la izquierda... Claro, bueno, es una de, la, sí. De las cuestiones que bueno que yo relevé, traté de resaltar en mi investigación, porque para la izquierda también tener muchos hijos era una manera de asegurar que la lucha social y política iba a continuar, que iba a haber un relevo, ¿no? En esa lucha, y de hecho en las organizaciones armadas de la Argentina de los años 70 se promocionaba el tener hijos, ¿no? Y el modelo de la guerrilla vietnamita, digamos, donde las mujeres guerrilleras iban con un fusil y con un bebé en el otro brazo, ¿no? Entonces uno tenía, digamos, los discursos de la derecha que querían una población numerosa para defender la soberanía, para tener más soldados, ¿no? O sea, para tener más mano de obra, pero también desde la izquierda para poder asegurar la lucha revolucionaria. Uh-huh. Estamos hablando con Karina Felite, decíamos, historiadora, perteneciente al CONICET, y quisiera saber, hoy por hoy, ¿de qué manera se vive? En algunos momentos, digamos, hubo algunas cuestiones que tenían que ver quizá con los sectores feministas que hablaban de una desigualdad quizá entre un método anticonceptivo, o sea que las mujeres tenían que tomar eso sin tener una enfermedad aparente y los hombres no. Hubiera, digamos, diversos lugares que reaccionaron en contra de esta aparición, pero hoy por hoy, ¿de qué manera se vive este método? ¿Cómo se lo piensa, se lo toma en la sociedad en general? Bueno, cambió mucho en el sentido de que las primeras píldoras eran, o sea, píldoras que tenían un dosaje hormonal muy alto y que realmente tenían consecuencias negativas en la salud de las mujeres. El tema es que también el aborto, en el caso, digamos, de los embarazos no deseados o las familias numerosas donde las mujeres se hacían cargo, digamos, en gran medida del cuidado de los hijos, también tenían consecuencias negativas. Entonces, en pensar las diferentes alternativas, bueno, muchas mujeres de todos modos optaron por la píldora. Hoy por hoy ha cambiado mucho la composición hormonal de las píldoras y no causan problemas de salud como causaban en el pasado, pero sí sigue siendo un método que implica la constancia femenina y por otro lado, a partir de los 80 con la aparición del SIDA, hizo que este método debiera ser acompañado por el preservativo, otro método de barrera, el tema de las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Claro. Entonces, cambió mucho también la forma de gestionar la sexualidad en estas últimas décadas. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes, Luciana es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Hay algo que también es real, ¿no? Sí, utilizándose en gran medida para regular, como en un principio, muchos problemas de desórdenes hormonales de las mujeres. O sea, también sigue usándose para eso hoy en día, más allá de la parte anticonceptiva. Sí, de hecho, digamos, puede ser recomendado por dermatólogos para adolescentes que no tienen aún relaciones sexuales y de todos modos recetan la píldora. Y también han sido, desde el inicio, digamos, utilizada por las personas trans para bueno, hacer algún tipo de cambio en su condición sexual y de género, ¿no? O sea, también fue utilizada en este sentido ya desde la década del 60. ¿Hoy en día es el método más efectivo de anticoncepción? Sí, es un método, sumamente efectivo de anticoncepción, y el problema, es que no previene infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, en el caso, de parejas, no estables o de no haber una seguridad respecto a ese tema, bueno, se recomienda también la utilización del preservativo, pero es un método altamente seguro como un método anticonceptivo. Claro, y hoy por hoy lo que tiene que ver así con las religiones o la iglesia en general, es casi imposible, ¿no?, que puedan pensar en ese tipo de cosas, o por lo menos en la píldora, como un método obviamente ellos en la anticoncepción no lo piensan solamente sin mantener relaciones sexuales, pero no, inclusive el preservativo no entra, no forma parte de sus métodos, pero la religión hoy en día, o la iglesia hoy en día, sigue aún estando en la misma posición que estaba hace 50 años atrás. Sí, o en realidad uno podría pensar que hace 50 años atrás había más debate al interior de la jerarquía de la Iglesia Católica que lo que existe ahora, porque durante el Concilio Vaticano II, que fue en los años 60, hubo posiciones que estaban a favor de aceptar el empleo de la píldora y otras personas que no, pero la mayoría se habían expresado a favor, una comisión especial que había creado el Papa para este tema, y sin embargo la resolución de la Iglesia en el 68, en la encíclica de la vida humana, que es la encíclica que se sigue citando hoy para hablar sobre este tema, el Papa dijo que solamente se aceptaban los métodos naturales, pero en ese momento hubo reacciones por parte de muchos obispos en contra de esta encíclica, pero bueno, el llamado al orden dentro de la Iglesia fue lo que primó. Y de hecho uno puede hablar con muchos sacerdotes que, sobre todo aquellos que trabajan en zonas donde hay familias numerosas, o de escasos recursos, que de todos modos también recomiendan algún método anticonceptivo, ¿no? El tema es que no van a decirlo de manera abierta y que quizás sí lo podían escribir en los años 60 y ahora no lo hacen. Claro. ¿Y las famosas feministas hoy en día qué opinan? No, el feminismo está totalmente a favor de un método que reivindica la autonomía de las mujeres en este tema de salud reproductiva. Lo importante es tener en cuenta que durante estos años 60 y 70 también muchas feministas de países latinoamericanos denunciaron que si bien tenía un efecto positivo en las mujeres, esto estaba haciendo funcionar intereses que iban más allá de las mujeres, ¿no? Claro. Y como que eso no debería perderse cuando se debate sobre estos temas, ¿no? A quién es funcional ciertos logros, que benefician a las mujeres, pero que también esconden otros intereses detrás. Está bien. Bueno, hablamos con Karina Felitti, historiadora perteneciente al CONICET. Te agradecemos por haber establecido contacto con nosotros. Gracias por darnos estos minutos. Ojalá que tengas un excelente sábado y un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes me parece bueno que también estos temas se aborden desde una perspectiva más de largo plazo y más histórica para ir desnaturalizando ciertas creencias. En este contexto de debate sobre matrimonio de personas del mismo sexo, tratar estos temas y pensarlo en su historicidad me parece que es muy importante y muy valioso por parte de ustedes. Así que gracias a ustedes por llamarme. Sí, es cierto lo que decís, el hecho de que se estén planteando algunas cosas, lo bueno es justamente que se pueda debatir y traer ahora acá sobre la mesa, ciertos temas que por ahí se descuidan, es verdad lo que decís. Así que gracias, nos agradecemos mutuamente entonces. Bueno, y que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Karina Felitti era quien hablaba con nosotros sobre este tema, sobre la píldora anticonceptiva. Me mirabas con una cara un poco rara por lo que decía de la... Sí, como que no te, en un momento te perdí. En un momento me perdiste. Bueno, sí, yo sí. En un momento me pierdo también. Sí. A veces me pasa eso. Sí, que, sí, lo noté. De mí mismo me voy perdiendo lo que estoy diciendo. Chileno, vos estás muy concentrado. Sí, la verdad que la píldora es el tema que me toca de cerca. Ya te va a tocar, te juro vamos, que ya te va a tocar. Vamos derecho a una canción que, según tengo entendido, es de Coldplay y su nombre es Warning Sign. Entonces vamos ya para introducirnos en la última media hora del programa, ¿verdad? Así lo dice nuestro operador. Nos vamos bien arriba para levantar este sábado. Hoy, la verdad, un programa... ¿Cómo divino. Lo ves al programa? Divino, ¿verdad? Divino, cerrado, redondito, no está gentilino, así que... Sí, de hecho estuvo haciendo algunos comentarios así al principio, pero como diciendo muy lindo, y de golpe se fue. Se fue, lo no perdimos, sé. Lo terminamos de perder. Sí, creo que en realidad es por los temas que tratamos, lo empiezan a sufrir un poco, prefiere irse. Exacto. Ya volvemos. I missed the good part, then I realized I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is I miss you. Yeah, the truth is that I miss you so. Back to haunt me, and I realized that you were an island, and I passed you by. And you were an island to discover. Come on in, I've gotta tell you. What a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tone that I started looking for a warning sign. So I crawl back into your open arms. Yes, I crawl. Frecuencia cero 92.5 La Rompe. El Gran Pez. Seguimos en vivo cuando Uruguay y Alemania están igualando 1-1 aquí en el... Igual es un partido que casi que no le importa a nadie por el tercer puesto. A mí sí, porque yo dije ganar Uruguay 2-1. ¿A vos te hubiese gustado que Argentina jugara este partido? Sí, porque implicaría que jugaríamos 7 partidos, cosa que lo hacemos del 90. ¿Cómo? No te... ¿Sabés que me hablan acá por el tallback y no? Y... Gol de Uruguay. 2-1, gol de Forlán, gol de Uruguay. Mira, el maestro Tavares me hace dar vuelta y me está festejando el gol. Me hace dar vuelta. Yo, ¿quién dijo 2-1? Pues pará. Pará que falta 40 minutos todavía. Al operador que me dijo, acaba de hacer un gol Alemania, está 1-0, tiene que hacer dos goles Uruguay. Le digo, ¿quién hizo dos goles Uruguay? Listo. El pulpo, o sea, ¿dónde te lo puedes meter? El pulpo dijo Alemania. El pulpo, y en el 1, pulpo 0. Chao, listo. Chao, me voy. ¿Qué había dicho? Ah, no, era por el partido de mañana. Dijo Alemania hoy, ¿eh? No, qué golazo que hizo, aparte. Mirá, la garra de volea. A ver, Suárez. Muy bueno, muy bueno. Suárez toca con el 17, que no sé quién es. Y la agarra de volea, mirá, la le pega la un golazo, golazo. Forlán tenía que hacer algo así. 5 goles, goleador bueno. Mundial junto con Villa y Snyder, les digo. Muy bien, muy bien. Dato de bueno, color. Pero mañana Villa puede ser el goleador del. No quiero adelantarle el resultado de la final porque. Escúchame, ya les cagué en la tarde a los que están viendo este partido. Ya le dije cómo salía. No quiero hacerlo. Bueno, a ver, en realidad todo esto era para hablar de otra cosa. Pasa que si sale esto, Luciana, lo tengo que decir. ¿Qué crees que haga? Que no me cagan a pedo por culpa tuya. Si no estuvieses acá, yo hubiese hecho gol de Uruguay y seguía, ¿entendés? Es verdad. Y listo. Pero bueno, en realidad esto es para decir, recordar la obra de arte. Acá se colgó ahora sí en el Facebook para que puedan leerla más tranquilamente y saber a quién pertenece la frase. Que dice algo así como: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temer a equivocarse que su sociedad está condenada. ¿Sabes qué hora es? 5:20. Tengo miedo de hacer la columna mía y que otra vez me quede sin espacio para hablar de lo otro. ¿Hacemos ahora directamente lo otro? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Vos qué opinás, Leonel? Contame. Yo opino que el capitalismo es un sistema salvaje de dominación mundial y bueno. Yo diría que toma tu propia decisión. Vamos con la columna de música así cortita, dale. Y al pie y volvemos, dale. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los 3 acordes que sabés sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor pedí prestado, pero para hablar escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Hoy vamos a hablar de un grupo que puede despertar algunas ciertas controversias. Ya inclusive fuera del aire, hablando aquí con mi compañero, tuvimos algunos cruces, pero bueno, quedan al margen. Tratando de no hablar en mi columna, te pido. A pesar de sus solo 4 años de vida, ha superado las líneas del tiempo. Quizá no por su calidad musical o por ahí por ser grandes instrumentistas. Hoy se va a hablar de un grupo que ha sabido interpretar el sentimiento popular juvenil de algunos años en particular, en Inglaterra en un principio, después algunos años más tarde en Estados Unidos también. Nos situamos en el año 1976 y Joy Division, que es el grupo homenajeado al día de hoy, sale a escena. Vamos a empezar esto como para ir calentando los motores y entendiendo de qué se trata. Con el tema Shadowplay del disco Steel, como para que escuchen un poquito a qué nos estamos refiriendo. Esto es Joy Division. Esta violencia que escuchamos un poco acá presente en Joy Division tiene fundamento musical en el punk, ¿no? En el punk rock, pero que luego casi inmediatamente lo fueron transformando en lo que fue justamente el inicio del post-punk, pero también del dark y del gótico. La depresión que se observa en las letras también de este grupo está directamente relacionada con el vacío que sentían los jóvenes en aquel momento en Manchester. Hablábamos de Inglaterra en un principio, que fue donde se originó este grupo. Y obviamente también estaba todo eso potenciado por la tendencia del cantante del grupo y autor de las letras, justamente Ian Curtis, por la desesperación y la muerte. También hablaba y se refería mucho a eso. Tenía también una cierta devoción por la poesía de William Burroughs, que era un escritor que también hablaba bastante de estos temas. Seguimos escuchando un poquito más. Ahora nos vamos a ir con el tema Transmission, ¿verdad? Tengo ahí, sí, Transmission del mismo disco, Steel, como para que sigamos reflejando lo que Joy Division representó a fines de los años 70 para la música y para el rock. Algunos grupos argentinos, bien dicho, han tenido una notable influencia. Hablamos por ahí de Sumo, de Los Siete Delfines, que acá mi amigo quería que diera el nombre, pero bueno, Los Siete Delfines en ese ámbito y en ese tipo de música han sido bastante importantes. También, luego de la muerte de Ian Curtis, el cantante, decíamos, y el alma del grupo, Bernard Sumner, que fue uno de los fundadores también de Joy Division, se puso a la cabeza de lo que todavía hoy funciona New Order. Hace algunos años participaron acá de un Personal Fest. Formaron con los ex integrantes de Joy Division este grupo, intentaron en un comienzo seguir un poco con esta línea. No le salió muy bien New Order, es otro grupo, muestra otras cosas, pero ahí es donde se ve absolutamente reflejado que la cabeza y la idea de esto era Ian Curtis, que era absolutamente depresivo. De hecho, murió ahorcado en la cocina de su casa, con un no muy feliz es la historia. Pero hablando recién también fuera del aire, este tipo de grupos no son de fácil digestión, pero sí está bueno poder ayudarse con entender un poco el contexto, con ver lo que era la vida de estas personas. Hay varios documentales referidos a Joy Division, inclusive a la vida personal de Ian Curtis, y así quizá puedan entender un poco a qué se refiere toda esta música y toda esta violencia depresiva que se puede escuchar en estos simplemente 4 años que duró la banda. Realmente no creo que haya muchos grupos que hayan significado demasiado para el rock, habiendo tenido tan poco tiempo de aparición en la escena. Sin embargo, hoy es 2010 y todavía se sigue hablando de ellos, así que me pareció de algún modo que estaba bien hacer una especie de mención de ellos y poder así reflejar algo de lo que nos han dejado. Vamos a despedirnos de la columna del día de hoy, quizá con uno de sus hits y sus temas más conocidos, que se llama Love Will Tear Us Apart. Inclusive hay una película que se llama de esta misma manera. Y así nos despedimos de la columna del día de hoy. Esto fue Joy Division. Gracias. Cable Tierra. Estás escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La rompe. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto postmoderno. El gran pez. El pronóstico tuyo se fue al carajo. Ya Alemania acaba de empatar 2-2 el partido y ya está. Todas tus promesas, todas tus ideas. Yo lo que quiero decir es que el factor humano, el error humano, yo no lo controlo. Ahí está. No, mano a mano. Che, no, para, loco. Paren de llegar al arco. Sí, bueno, pero igual ahora trata de. O cambiate de lugar, sí. O trata de hablar al micrófono. No, porque no se puede. No te miro más. Se sale muy prolijo. Ahora tenemos que charlar un poco. Me quedan 10 minutos de programa. Lo único que digo es que si hay un error humano como ese, sí, tan grande, yo no puedo controlar. Estaba 2-1. Bueno, no tiene nada que ver. No, te perdiste, listo, aceptá la derrota. Mulera, dejá de parar el 60 donde no es la parada. Lo único que digo. Este pequeño bloque en realidad tiene que ver con cosas que vienen sucediendo hace ya algún tiempo, pero esta semana fue como acumular un poco de bronca así tremenda, sí. ¿Algún tiempo que sería 2000 años? No, bueno, sí, la iglesia. Sí, pero digo, esto de la discusión y puesta sobre la mesa de varios temas, ahora con esto del matrimonio igualitario, gay o como le quieran llamar, es exactamente lo mismo, hace salir, viste, y hace plantearse en posiciones, por lo menos. Porque no es que hay varias posiciones, hay dos, me parece. Ah, y hay una tercera posición más tibia, más conciliadora. ¿Cuál es? No quemarse. ¿Cuál sería? Y la posición de algunos legisladores que abogan de una unión civil y como que no le terminan de dar todos los derechos a los gays, pero tratan de parecer preocupados por el reclamo. Claro, pero es una posición absolutamente discriminatoria, me parece. Seguro, pero es tratar de no quedar tan mal. No es abiertamente de rechazo, sino más bien... Es diplomática. Claro, sí, quedar bien con los dos es lo más tibio y desagradable. Alguna vez hablamos de esto, de quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Muchos están haciendo hincapié en eso. Pero, digo, más allá de todo, yo no voy a entrar en polémicas porque inclusive hasta me parece importante brindarle un espacio acá en el programa, pero no me parece... que haya que dedicarle demasiado tiempo al debate de esto. Yo, a veces que uno puede sonar a soberbio y a demasiado determinante con algunas posturas, pero me parece que no se pueda, desde mi punto de vista y lo que entra en mi cabeza, aceptar otra posibilidad que no sea la igualdad, simplemente. Sí, igual cuando se tiene razón no se es soberbio. No, bueno, pero el hecho de creer que uno tiene razón o la verdad absoluta sí es soberbio. Desde ahí se pueden... Pasa que, ¿sabes cuál es el problema también? Que para variar, yo no sé si peco de ingenuo o qué, pero yo pensé que la iglesia no tenía tanto poder, ¿sabes? No, pecas de ingenuo. Sí, ¿no? Te faltan muchos libros, me parece. No, estoy hablando históricamente. Estoy hablando de en la actualidad, yo no pensé que era tan importante. Sí, yo no pensé que tenían tanto peso para decir ciertas cosas. Y pensábamos, quienes creen que este gobierno está totalmente despegado de la iglesia, la enfrenta y se le planta a uno, aún si realmente es así, porque muchas veces... Sí. Nos hacen figurar un montón de cosas que no son enfrentamientos. Uh-huh. Aún así pareciera que no tiene el poder como para imponer esto desde el gobierno. Sí. Más allá de la posición en teoría debilitada del gobierno desde hace un año. En teoría, sí. No lograron imponer esto. Uh-huh. Y la iglesia de alguna forma, con complicidades de la oposición, que obviamente la oposición también está medio funcional a derrotar al gobierno, más que otra cosa. Y realmente se dio un marco como para que la iglesia pudiera meter un poco las fichas. Sí, hay cosas. Lo que tiene, me parece, en realidad de complicado son algunas publicaciones que obviamente varios diarios hacen eco de ellas. Y también algunos dichos de representantes de la iglesia que son... te dan bastante miedo, digo. No sé, primero algunos que ya ahora están planteando como esta guerra, que bueno, lamentablemente cuando la iglesia se planteó guerra, hizo cosas que a la mayoría de la población, los que estamos de este lado, nos dejó bastante diezmados. Ahí se hizo cargo de guerra, se puso atrás, bueno, la Inquisición y demás. Cuando la iglesia estuvo detrás de las guerras, por lo general estuvo a favor de la cuestión más conservadora, por supuesto, de la cuestión de la parte de los asesinos, de matar por ideas que no sean las mismas, que profesan ellos desde su absoluta ética y moral, ¿verdad?, de que imparte el Señor Jesús. Pero, por ejemplo, acá El obispo auxiliar de La Plata dice que las parejas gay, por ejemplo, son 30 veces más violentas que las hetero y se caracterizan por ser promiscuas. Tienen hasta 500 parejas en su vida. Dice que tienen mayor tendencia al suicidio y al consumo frecuente de estupefacientes. No, igual, o sea, lo que es muy interesante que dice: las uniones homosexuales no hay permanencia. La duración es aproximadamente entre promedio entre 1,5 y 3 años. O sea que dentro del racismo que hay, sí, les importa que pobre, se separa muy rápido. Claro, está preocupado, está preocupado, sí, porque la unión civil dure. Sí. Una contradicción, separa de un lugar totalmente racista a mostrar racionalidad. Lo cual, yo más que preocuparme por esto, digo, bueno, me preocupa la gente ignorante, porque cualquier bien pensante no puede más que reírse de esto. Sí, pero el problema es que hay mucha gente ignorante, hay mucha gente que tampoco se compromete. Entonces, hacerse eco de estas cosas, esta semana tuve algún cruce inclusive con gente que lo único que hace es repetir noticias y bajadas de cosas o agarrar un mail, leerlo como si fuese la verdad absoluta o que tenga algún fundamento científico en algo. Y realmente abunda más esa gente que otra. Que hay muchos. No, por ahí no le dan un fundamento, simplemente lo leen y al leerlo y no marcar una opinión contraria, están acreditándolo. Claro, bueno. Eso sí, y eso se lee como una verdad. Vos decís algo y no das una opinión al respecto, es tu voz. Sí. Estás transformándolo en tu voz. Sí. Como La Nación, que La Nación lo felicitamos por la campaña que está haciendo, pone todas las voces en contra del matrimonio gay y habla todo en función de la no aprobación. Sí. Y hasta pone como exhibe como rarezas en un recuadro los que sí apoyan la ley. Como si fuera una rareza, cuando hay sobradas personas que la apoyan. Calculo que en algún momento podremos tener algún no sé, que yo no sé en realidad qué más hace falta para que se hable de este tema, para que termine de ser la ley a favor de la igualdad, digo, pero bueno, quizá en los programas sucesivos estaremos hablando y estaremos obviamente al tanto de esto. Por ahora nos vamos a tener que ir, Lionel. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, no nos dimos cuenta. La obra de arte pertenecía a Ayn Rand. Es su nombre, mirá qué nombre, che. Si yo te digo que se llama Ayn, casi como que no sabes ni si es hombre, mujer, y el apellido como que tampoco, viste, y por el apellido te lo tira para algún costado, tampoco. Ayn Rand se llama. Cosa que... Como mi almacenera. Exactamente el mismo nombre. Para mí que era un nombre artístico, ahora que me decís así. Es un nombre artístico de una filósofa rusa, me están informando aquí. Bueno, el ganador se enterará más tarde, porque realmente ni siquiera tenemos tiempo para ver quién se ha hecho creador de las entradas, pero bueno, por mail nos comunicaremos con él. Por ahora tenemos que decir simplemente hasta la semana que viene. Luciana Sales en la producción, coordinación y columna de arte, Hernán aquí en la en el manejo de los controles, Leonel Pasteloff en producción periodística y deportes. La semana que viene veremos con qué nos sorprenderá. ¿Con qué? Pablo Gentilén desde sus vacaciones. Mi nombre es Ariel Sarranz. Nos encontraremos a partir de las 3 de la tarde el sábado que viene en esto que se llama El Gran Pez. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.